juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir intercambiando, analizando la realidad política nacional, también elementos internacionales. Hoy queremos marcar un hecho, por lo menos. Y bueno, con la idea, con el afán, con el objetivo de que este intercambio tenga también resultados concretos en lo que tiene que ver con el sumarse al esfuerzo organizado y colectivo de transformar la realidad. Insistimos con esta idea, todo en el sistema, todo lo que nos transmiten nos lleva al descreimiento, a la desorganización, al individualismo. Ayer comentábamos una propaganda que está en la televisión ahora y que el eje de la propaganda es este: hacé la tuya, ¿no? Es brutal, ese es el modelo, este es el sistema, a eso nos quieren empujar. Y nos tenemos que responder con organización, con sentido de lo colectivo, de lo humano, del compañerismo, de saber que solo juntando fuerzas podemos transformar esta realidad. Temas internacionales, hubo un hecho que prácticamente pasó desapercibido, se ve, para las fuerzas políticas y sociales del Uruguay. El otro día, la coalición que conduce Arabia Saudita, en la que están incluidos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, una serie de países ahí de Medio Oriente, de estos que ahora son nuestro objetivo central, los grandes amigos, bombardearon un hospital en la capital yemení y causaron como 80 o 90 muertes, de centenares de heridos, un hospital. Claro, después viene que eso estaba en manos de los rebeldes hutíes, no sé qué. Yo no vi que a nadie se le moviera un pelo, que a nadie se le hubiera ocurrido clamar o reclamar por el respeto a los derechos humanos, plantear que esto es un acto de barbarie, de terrorismo. No. Porque evidentemente, pero a nadie. Estamos poniéndolo primeramente nosotros como, ¿verdad?, con un espíritu de condena total. Pero se ve que para mucha gente los derechos humanos tienen un flechamiento muy claro. Y sobre todo cuando hay relaciones, promitentes relaciones comerciales de por medio, quedan en el ¿cómo se llama?, en el ropero de atrás. Y esto es algo que tenemos que, digo, porque bueno, ayer nos enteramos, otro terremoto en Haití, otro drama para el pueblo haitiano, tampoco fue noticia. Y este país tiene un vínculo de deuda brutal con el pueblo haitiano y tampoco escuchamos voces de preocupación ni de solidaridad, ni medidas que empiecen a atenuar y a menguar la responsabilidad inmensa que tenemos como país en las calamidades que vive el pueblo haitiano. Pero bueno, el tema que queríamos agarrar hoy, vinculado al tema de lo nacional, tiene que ver con esta realidad en la que no se discuten los temas de fondo, en donde el debate va por la superficie. El punto más álgido del debate es a dónde se veranea, o si alguien practica tal o cual deporte, o si a uno le gusta el candombe, o le gustan las murgas. Ese es el nivel del debate. Lo que está de fondo, los privilegios del sistema financiero, el modelo al servicio de las multinacionales, la alianza con el imperialismo, eso no se discute. Y traigo esto a colación, como se dice, porque hay sectores del progresismo que empiezan a agitar una idea de que se está viviendo un proceso de restauración del modelo neoliberal. Esto como preámbulo a la campaña en la que vendrán a terminar con la aplicación del modelo neoliberal. La alternativa será los que vienen a terminar con el modelo neoliberal que teóricamente este gobierno empezó a aplicar. Esto es una falsedad de punta a punta. Y acá el concepto que nosotros estamos manejando y además que es el que surge de la realidad, es que en verdad 15 años del gobierno del progresismo, y esto no involucra a los miles de militantes que se han jugado por un cambio y se siguen jugando, creen en algo que nosotros a esta altura ya lo tenemos claramente establecido como un proceso de continuidad, pero sí a quienes han conducido este proceso y a quienes nos quieren vender la idea de que desde que asumió los multicolores se reinstaló el modelo neoliberal. No, el modelo neoliberal no se fue. No se fue. A lo que vinieron los multicolores en este momento de ajuste de todo el modelo, es a consolidar y profundizar ese modelo y llevarlo a un nivel que aún no había llegado. Sin contradicciones, sin problemas, directamente como pueden hacerlo quienes representan directamente a la derecha verdadera, a la derecha tradicional. Y esto no lo decimos en vano, no es una consigna. Yo pregunto, a ver, para que hubiéramos terminado y hubiéramos alterado el modelo neoliberal en los 15 años del gobierno progresista, ¿qué cosas deberían haber sucedido? Bueno, una primera, habría que haber anulado la ley de promoción de inversiones. Primera cosa, muchachos, aquí se terminó esto de privilegiar a las multinacionales con exoneraciones brutales de impuestos que suben a varios puntos del PBI a esta altura del partido, y vamos a privilegiar y a colocar esos recursos en la inversión que atienda a las necesidades de nuestra gente y al desarrollo de un proyecto nacional. Entonces ahí podemos decir, mira, acá se alteró una de las patas del modelo neoliberal. O tendrían que haber derogado la ley de puertos. Esa que ahora nos trajo el escándalo de Catornatí, con una concesión de 80, 90, 100 años, no sé ni cuánto es. Pero en 15, esto es porque la ley de puertos lo permite. Esa ley que se combatió desde la izquierda, cuando era toda la izquierda, y el movimiento sindical cuando se aprobó y se rodeó el puerto y hubieron movilizaciones importantísimas. ¿Y qué se hizo en 15 años? Se consolidó la ley de puertos, se avanzó en la privatización del puerto. Se avanzó en la privatización del puerto. Y podemos seguir, ley de promoción del puerto. La alianza con el imperialismo. La alianza con el imperialismo, que ahora está expuesta, ¿no? Esto es fractura expuesta. ¿Y cómo llamamos a la visita de Bush al Uruguay? ¿Y cómo, en qué lugar colocamos el pedido de ayuda del doctor Vázquez a Bush en caso de tener un conflicto con Argentina por defender las plantas de celulosa del proyecto forestal celulósico de las multinacionales? ¿En qué lugar lo ponemos? ¿Qué alteró? ¿Qué cambió? La ocupación de Haití. Una expresión clarísima de una política al servicio del imperialismo que una vez llegado al gobierno todos cambiaron de posición y se consolidó como política de Estado, como se siguió en el Congo, como se ha seguido allá en los Altos de Golán. Los tratados de libre comercio, ¿los inventó el gobierno multicolor? No. Vayamos a los archivos recientes. Analicemos las actas de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado integrada con diputados, con la presencia del ex canciller Dino Boa, hablando del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y las perspectivas de un Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Como Mercosur o como país, y los argumentos eran tal cual. ¿Cuánto nos íbamos a ahorrar de pago de aranceles para entrar con nuestros productos a China? Ni hablar de lo que pasaba en Uruguay. ¿Eso es modelo neoliberal o no es modelo neoliberal? Y podemos seguir, ¿no? Podemos seguir la concentración brutal de la riqueza, la consolidación del modelo forestal y celulósico. El progresismo entró con una planta de celulosa, se fue con dos y en carpeta con la cuarta. Se fue con tres y en carpeta con la cuarta. El contrato con UPM, ¿no? ¿Es neoliberal o no es neoliberal? Y hablemos de políticas, de las políticas más vinculadas. El Sistema Nacional Integrado de Salud, y queremos mandar acá un saludo a los trabajadores de Casa de Galicia, el Sindicato de Trabajadores de Casa de Galicia, que hoy se movilizan reivindicando una consigna histórica que hemos definido para enfrentar un modelo privatizador y neoliberal, que es la reivindicación del sistema estatal único, público estatal y único de salud, ¿no? Desalojando un sistema integrado que en definitiva es la privatización permanente de la salud y la consolidación de salud como mercancía. Y tenemos más apuntes, pero el tiempo se va. Podríamos seguir la tarde entera enumerando elementos que son para nosotros fundamentales. La concentración y extranjerización de la tierra, la concentración de la riqueza, elementos cardinales de los porque ¿para qué vino el modelo neoliberal? ¿Vino para desarrollar la economía de nuestros países? No, vino para favorecer la concentración y la apropiación por parte de las multinacionales de la riqueza de los pueblos. Dictaduras vinieron a imponer ese modelo. Ahora, no se fue el modelo con el gobierno del progresismo. Alguna cosa se mitigó, pero lo esencial se consolidó y se profundizó. Entonces, hoy estamos en un proceso de consolidación y profundización del modelo liberal. Y no es la alternativa a ese modelo los mismos que lo sostuvieron. La alternativa tenemos que reconstruirla desde la izquierda, con un proyecto que se contraponga claramente a los ejes de un modelo neoliberal. Con la reforma agraria, con el sistema estatal y único y público de salud, eliminando la SAFAP, desechando los tratados de libre comercio, rompiendo la dependencia con los organismos financieros internacionales, recuperando la soberanía y conquistando, como decíamos por allá en el año 1971, la segunda y definitiva independencia. Nos quedamos por acá. Mañana estará con ustedes la compañera profesora Romy Silva, igualmente el jueves, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el lunes nos reencontramos acá en la 36 a mediodía, a las 12:15, con la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta entonces, amigos.